Estamos en las 11 y 31 minutos de esta mañana de jueves. Jueves día 1 de septiembre de 2022. Y esto quiere decir que vamos estrenando cositas. Estrenando en Entre Amigos, pero sí está claro que esto es algo que ya teníamos en el programa Buenas Horas con mi compañero Eloy Licerán, y me hace especialmente ilusión recuperar cosas tan chulas como esta, que tiene incluso hasta su... Si te digo corre, chico, corre, pues va de eso, de correr, ¿eh? Vamos con sintonía. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Esteso. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosa. Bueno, encantada de tenerte de nuevo en los micrófonos de Teleelch Radio Marca, también a través de la televisión local de Elche, Teleelch, para recuperar cosas tan chulas como el deporte, el running en nuestra ciudad, las carreras de nuestra ciudad, de la zona, en un espacio que hemos llamado Elche Corre con Juan Carlos Esteso. Pues más que agradecido, más que súper ilusionado, con uno, no es una nueva etapa porque nos conocemos de mucho tiempo, retomamos aquella semilla que se plantó hace unos cuantos años por Pedro, como símil del atletismo, nos da el testigo y retomamos con mucha ilusión una sección que se llama Elche Corre y que vamos a, pues como una carrera de fondo, a desgranar durante todos los entrenamientos que se dan cada semana y a dar lo mejor de nosotros. Vamos a recordar que pueden participar los oyentes si tienen alguna consulta que hacer al respecto. También estamos a día 1 de septiembre, es la vuelta un poco de todo, volvemos a la rutina. Nos estamos planteando también qué hacemos, me inicio, no me inicio, retomo, no retomo. Hombre, siempre hay que retomar y iniciarse en el deporte mucho mejor. Entonces, si tienen alguna consulta que hacer, lo pueden hacer como siempre a través de nuestro WhatsApp o ponerse a contacto contigo, Juan Carlos, sí, de alguna manera, pues para que todas las dudas que tengan al respecto las podamos ir resolviendo semana a semana. Así que yo invito que, bueno, vayan participando también los oyentes. En la tele tienen puesto el WhatsApp y para los que no ven la televisión les digo que es el 665-89-6450. Bueno, pues hecha la presentación, cuéntanos un poco cómo va a ir todo esto, porque lo que vamos a dar son consejos, las pruebas que hay por la zona y mucho más. Sí, como bien se hizo en tiempo pasado, pues queremos retomar lo que hacíamos en su momento, dar la actualidad de nuestro deporte, que es un deporte ya global. Quien no corre parece que no existe en nuestra sociedad y estamos muy contentos por eso. Y bueno, pues vamos a tener actualidad, calendario de pruebas, consejos, curiosidades. Vamos a tener una sección también especial en el que tendremos un invitado cada semana y bueno, pues el acercar aún más si cabe nuestro deporte a la ciudad y a toda la persona que quiera estar interesado. Pues vamos a ir empezando porque nos cuentas por dónde empezamos. La vuelta al running es lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. La vuelta al running, justo tú lo has dicho. Yo creo que miramos el calendario, venimos de vacaciones, vemos día 1 de septiembre. Quien no ha parado de correr, que ya hay, por suerte, cada vez más gente que no para de correr, pues lo toma como continuidad. Y luego tenemos a mucha gente que lo ha dejado, que el verano le, bueno, pues para disfrutar y para desconectar, y volvemos al curso actual a correr, y bueno, pues es una fecha marcada para ponerse objetivos, para bien sea andar, correr, apuntarme a mi gran objetivo de mi vida deportiva, que puede ser una maratón, un ultra trail o cualquier otra carrera. Y bueno, pues ese es la vuelta al running. Es la carrera del amanecer en Santa Pola. Sí, justo en la que tuvimos este fin de semana pasada, que es el final del verano, que se acaba con una carrera que ya está instaurada en el calendario. Tuvimos a 1.600 participantes, con la suerte y... Es mucho, ¿eh? Y 1.600 sí, participantes. 1.600 participantes para una carrera pequeña en cuanto a distancia de 6 kilómetros. Digamos, todo el mundo de la comarca se congregó en la salida amaneciendo, que es el encanto de esta carrera, a las 7 y media de la mañana, y llegaron a meta con el sol justo con sus primeros rayos. Y bueno, pues fue una prueba muy bonita, dominada por dos ilicitanos. Estamos de suerte porque en Elche tenemos un nivelazo impresionante, en la que fueron vencedores en categoría masculina Alejandro Juan y Jessica Guerrera en chicas. es una buena noticia, pues eso, primero que se corre y segundo, bueno, pues que hay ilicitanos que son los que que han ganado esta carrera celebrada el pasado domingo por la noche. Es una carrera más bonita. Sí, sí, yo creo que, bueno, que carreras, vamos a decir, un poco al uso, en el que se salen de fuera del horario más estándar de entrenamiento, pues son las que tienen ese carácter especial. Y bueno, si la carrera va a amanecer el día antes, toda la gente se va a dormir antes preparando la carrera. Y bueno, nosotros hemos estado muchos años y este año estuvimos con el grupo de entrenamiento. Y para la gente que debuta es como voy a amanecer corriendo, te llena aún más el día y bueno, ya tienes todo hecho para ese domingo de carrera. Además, de verdad, otra de las cosas de la que vamos a hablar es Cursa de las Festes de la Bahía. Cuéntame un poquito, que se celebra además este sábado. Pues sí, la primera edición de la Cursa de las Festes de la Bahía. Yo creo que, bueno, pues ya todas las pedanías o casi todas las pedanías de nuestra ciudad están incorporando en su calendario el correr como actividad, vamos a llamarle en este caso, que conlleva las fiestas populares. Y bueno, tenemos una carrera de 7 kilómetros en el que es la primera edición. Tienen como máximo 500 inscritos. Hoy justo se cierran las inscripciones. Yo creo que van a llegar a esos 500 inscritos, con la particularidad también de que tenemos categorías inferiores. No nos olvidemos, recordemos más aún a nuestros pequeños que pueden participar, que las próximas generaciones, que les inculquemos ya el deporte desde bien pequeñitos y que tengan una opción de crecimiento, y también van a tener categorías infantiles. Y el sábado a las 7 de la tarde pues se dará el pistoletazo de salida a una prueba nueva y que esperemos que se quede en el calendario habitual. Igual todavía se puede estar a tiempo de inscribirse. Sí, ¿no? justo hoy, jueves 1 de septiembre, eran 500 inscritos. No han querido tampoco empezar con una cantidad importante, pero sin sobrepasar los límites, y yo creo que quedaban poquitas inscripciones. Y hasta hoy en la página web de la carrera, cursafestesdelabahía.es, se pueden hacer las inscripciones. Pues nada, si hay alguno rezagado que todavía se lo estaba pensando, ya sabe que puede todavía en el día de hoy apuntarse a esta primera cursa de las Festes de la Bahía. Lo siguiente, vamos a dar, bueno, pues esta temporada unos consejitos un poco básicos de cómo empezar a entrenar, porque alguno o alguna puede que se inicie, ¿no?, durante este mes de septiembre, que se vaya a iniciar un poquito en esto de salir a correr, del running. ¿Qué consejos nos das? Bueno, pues sí, yo creo que es una fecha en la que, bueno, hemos tenido excesos en el verano, ¿no? Es lógico, las vacaciones de desconectar. Nos estamos planteando, ¿y ahora qué hago? Es como, no llegué a la operación bikini, o sí que llegué a la operación bikini y ahora... No llego a Navidad tampoco. Exactamente, ahora es llegar a Navidad. Bueno, el cómo empezar, pues lógicamente ponerse objetivos cercanos, que el día a día marque nuestros retos. Y bueno, pues cómo empezar, nosotros siempre lo decimos, un día de entrenamiento, un día de carrera por un día de descanso, siempre, o sea, no abusar en el querer conseguir a corto plazo lo que no hemos conseguido durante mucho más tiempo de entrenamiento, incluso empezar con un andar correr muy fácil, ponernos una meta de hoy hacer 20 minutitos, un minuto de correr, un minuto de andar, incluso acompañando de algún familiar, algún amigo para poder hablar, para un poco que nos, digamos, podamos contar lo que nos está pasando en ese momento. Ese sería el ritmo clave, ¿no? El poder hablar mientras que vamos corriendo. Uy, los asmáticos lo tenemos chupo. Sí, sí, eso. Sí. No lo he conseguido jamás. Es complicado, pero eso nos da justo ese momento. Si puedo hablar es que no estoy forzando demasiado. Y bueno, y si tengo que echar un poquito a el levantar el pie del acelerador y no querer hacer 20 minutos más rápidos, porque como siempre decimos, 20 minutos o 30 minutos siempre van a ser 20 o 30 minutos, independientemente de la velocidad que apliquemos, pues bueno, sería una buena manera de empezar, fortalecer. Es un dato a tener en cuenta cuando vas... Sí. Haciendo tu carrerita, pero consigues incluso estar hablando, es que vas bien, ¿no? Sí, exactamente. Justo es, digamos, el trabajo de la zona mínima aeróbica, el poder hablar. O sea, hay muchísimos ejemplos cuando ves poniendo un ejemplo de atletas de élite o gente de competición total, que van corriendo y van hablando, que no los ves y dicen, no, es que parece que no les cuesta. No les cuesta, pero tienen mucho entrenamiento, entonces pueden subir su ritmo, el pulso sigue sigue estable y bueno, pues ese sería un poco, vamos a decir, el objetivo para esta semana, poder empezar a correr mientras que pueda ir hablando un poco con mi compañía, con quien sea, o hablándome a mí mismo, diciéndome. Y vamos sin ansia, ¿no? Exactamente, vamos a, sobre todo si te vas a iniciar, ¿no? Sí. O porque claro, si eres de los que, de las personas que suele salir a correr, pero lo has dejado un tiempito por esto del verano, las vacaciones o lo que sea, bueno, pues iniciarte no te vas a iniciar, ya eres experimentado, pero bueno, también hay que ir poquito a poco. Claro, y sin el objetivo de buscar un ritmo de hoy tengo que hacer 3 kilómetros porque la semana que viene quiero hacer 4, bueno, pues sí que puede ser un objetivo apuntarme a mi primera carrera de 5 kilómetros dentro de un mes y tener un pequeño objetivo a medio plazo que nos anime a poder conseguirlo, pero sin ningún agobio y disfrutando de lo bonito que es nuestro deporte. Es buena idea, ir empezando así poquito a poco y claro que la carrera no sea la semana que viene, va a ser posible. Tu primera carrera, por lo menos, ¿no? Nos lo tomamos con un poquito medio largo plazo. Seguimos hablando, en este caso, el racón nocturno, hoy a las 8 de la noche. ¿Qué pasa? Pues bueno, justo decíamos que para empezar, ¿no? Un consejo para empezar, yo creo que bueno, para gente que ya tiene un poquito más de entrenamiento o que ya tienen objetivos en la cabeza el poder competir, pues hoy damos un pistoletazo de salida también con el MES, 1 de septiembre, con un circuito, vamos, más que querido y súper especial para todos los ilicitanos, como es el RACO de la Morera. Y bueno, pues hemos convocado un entrenamiento para las 8 de la tarde. He invitado todo el mundo que quiera puede asistir. Saldremos del parking de al lado de Natura Sport con 2 distancias, 6 kilómetros y 12 kilómetros. Todo a ritmo tranquilo, a disfrutar de lo que estábamos diciendo, de poder hablar, de compartir experiencia con nuestros compañeros corredores. Y bueno, hoy tenemos esa bonita pistoletazo de salida a la temporada ilicitana del running. Seguís haciendo lo de antes, ¿no? ¿Nos podemos apuntar cualquiera? Sí. ¿Eh? Hoy es un día para, vamos a hacer 6 kilómetros a un ritmo tranquilo, o sea, todo el mundo está invitado, ojalá que esta tarde a las 8 de la tarde sea mucha gente nueva o gente que ya nos conoce y que quiere también unirse a la experiencia del racón nocturno hoy, pues a las 8 de la tarde invitadísimos. Qué bien, ¿dónde? Salimos en el parking de la Galia, al lado de Natura Sport. Vale, genial, también te lo digo. O sea, que si me doy un paseo todavía puedo llegar ya con el calentamiento hecho. Y lo bonito que tiene, pues igual que decíamos del amanecer, pues el estar corriendo, que se vaya acabando el día y bueno, llegar justo con empezando la noche y habiendo hecho deporte en compañía de gente que comparte pasión. Qué mejor manera de empezar este 1 de septiembre que eso que te estás planteando. Sí. No tienes excusa, porque a las 8 de la noche estás invitadísimo para comenzar. Planes ya durante toda la temporada no nos van a faltar. Fíjate, eso es bueno. Oye, hay una pequeña microsección dentro de esta sección que vamos a tener, y es que todas las semanas vamos a tener un invitado. Cuéntanos. Pues esta sección, como somos especiales, le vamos a llamar Hoy Corremos Con, ¿vale? O sea, más que hablar, vamos a correr mediante palabras, y vamos a tener todas las semanas a personas vinculadas a nuestro deporte que nos puedan aportar, que nos puedan enriquecer y bueno, pues queremos que sea una sección especial dentro de lo especial que es nuestro Elche Corre, y hoy lo vamos a inaugurar con alguien que ha plantado semilla en el deporte ilicitano. No es porque compartamos genética, pero para mí es uno de los deportistas referentes que más alegrías ha dado al deporte, no solo en la pista, también fuera de ella, con ejemplo, con alguien que lucha por sus sueños y que justo en estos días se cumplen 21 años de uno de los mayores logros del deporte ilicitano, de uno de los mayores logros para la familia Sorrera, para toda la gente que nos ha acompañado. Y bueno, tenemos al otro lado a mi alma gemela. Hoy nunca mejor dicho de gemela, mejor ¿eh? Dicho. Hoy, pues, es el primer día y por todo lo especial que conlleva Elche Corre, Pedro Antonio Esteso nos va a hablar de ese oro en Pekín. Así que le cedo la palabra. No queremos que sea una entrevista al uso, sino que un poco que lo que le puedan hacer al protagonista de esta sección de sus adentros, que lo pueda expresar y que le pueda llegar a todos nuestros oyentes. Así que, Pedro. Buenos días, Pedro. Buenos días, hermano. Buenos días. Te cedo la palabra. Aquí estamos los Pedros, tu sobrino y tu hermano, pues muy emocionados de poder escucharte, de poder sentirte y de, como tú decías, darle vida a algo que, bueno, pues nació desde hace mucho tiempo. Y lo único que podemos decirte en nombre de toda la familia, que estamos muy orgullosos y que, bueno, pues que Correr va en todas nuestras vertientes y hoy sigue naciendo, sigue dándole vida, tanto tú como Rosa, como creo que las personas que lo hicieron posible en su momento, a una semilla que se ha convertido en un árbol muy especial. Y nada, pues daros la enhorabuena, las gracias también y encantado de escucharos. Bueno, yo tengo que decir que es que estoy alucinando, porque no se podía empezar mejor de nuevo la vuelta de los excesos a esta emisora de radio, a este espacio, que teniéndoos a los dos, Pedro. Muchísimas gracias. Bueno, pues son circunstancias especiales y lo único que, bueno, pues como siempre decimos nosotros, gracias al atletismo nos permite seguir viviendo con, creo que nuestra mayor virtud o carácter es la ilusión, y esto no hace más que pues, seguir aumentando nuestras ganas por seguir entrenando, creando afición, estando al lado de la gente que vive con intensidad y con ganas la vida, nunca mejor dicho, y con muchas ganas de seguir cumpliendo años corriendo. Como hemos dicho, que en la sección de Hoy Corremos no van a ser entrevistas al uso, porque casi todas las personas que vamos a contar ya son conocidas o, bueno, queremos ir un poquito más allá. Yo quería que justo ya he anunciado lo que fue, o que te proclamaras campeón del mundo universitario en 2001, que nos contases, en resumida, esas tres vueltas y 300 metros, ¿qué sentías desde la salida, desde el calentamiento? Un poco que puedas trasladar a los oyentes cómo alguien que cree en sus sueños se puede proclamar campeón del mundo universitario en la distancia reina del atletismo, como son los 1500. Pues, por un lado, lo que, bueno, nos gustaría, creo, que cualquier persona que corre seguro que puede llegar a sentirse así, independientemente del nivel de la prueba y de en un caso pues el resultado final. Para nosotros, en este caso a mí personalmente, fue las sensaciones que tuve durante la prueba. Durante la prueba pues me sentía, por decirlo de alguna manera, controlador del ritmo, saber en cada momento durante pues menos de 4 minutos dónde tener que estar, cómo moverme durante pues segundos de intuición y de saber cuándo es el ataque de ritmo final. Y lo he dicho alguna vez, que estas sensaciones a lo mejor ocurren una, dos, tres veces en la vida de un deportista, y este era uno de los días de los que podría decir, puede parecer un poco de ojo ambicioso o de virtuoso, que sabía que iba a ganar. Cuando faltaba una vuelta, estaba controlando en todo momento y sabía que tenía pues ciertos momentos donde podía acelerar más, y nunca olvidaré nunca esa sensación, y sobre todo pues el disfrute de llegar a la meta sabiendo pues ahora mismo viene la imagen de verme en la pantalla, de luego pues sobre todo luego a la hora de compartir, aun estando tan lejos en Oriente, ¿no?, en este caso, pues saber que podía dar una alegría muy grande a toda la gente que nos rodeaba. Entonces pues bueno, pues creo que al final el resultado individual, nuestro deporte, no tiene ningún sentido si luego no se comparte y puede llegar a conseguirse pues de una manera mucho más colectiva. Bueno, pues creo que haría falta casi otros 21 años para resumir lo que ha supuesto el oro de Pedro en la carrera en nuestra carrera deportiva, el cenit, yo creo que de mucho trabajo. Y bueno, yo creo que ha reflejado a las claras ese sentimiento de, y que la gente se imagine lo que es levantar los brazos vistiendo la camiseta de la selección española y sintiéndose uno que es el mejor en ese momento en su especialidad y que hace muy feliz con esas zancadas a los demás. Bueno, Pedro. Sí, sí. Bueno, que gracias por querer haber estado un ratito con nosotros por este inicio de la nueva sección de ese retomar el running en nuestra ciudad, en vuestras voces y experiencia que tenéis, y además muchísima. Enhorabuena no solo por los logros que habéis conseguido, tanto uno como otro, en el mundo del atletismo en general, ¿no? De correr, que es lo que tanto os gusta, sino también por esa calidad humana que siempre demostráis los dos, esa unidad familiar que tenéis, que es increíble, que no podéis estar el uno sin el otro, y por sobre todo por esos valores y calidad humana que tenéis los dos, que también transmitís. Allá donde vayáis. Pues muchas gracias a vosotros y por ponerte un ejemplo de lo que puede llegar a implicar todo lo que transmitimos. Ahora mismo, pues hace, como decía Juan Carlos, 21 años conseguí el oro, y ahora mismo mi hijo, que está escuchándonos, pues se ha quedado dormido escuchándonos. No sé si es bueno o malo, yo creo que es muy bueno, porque me imagino que pues, ahora mismo el mismo tipo de satisfacción que puede llegar a ser en la vida, tener a una persona a tu lado que se duerma, que viva de una manera intensa también pues todos estos momentos cuando sea mayor, y bueno, pues haciendo un símil de ese caso, ¿quién en sabe? Su momento conseguí una medalla de oro y ahora pues la tengo entre mis brazos, y ojalá sea una motivación tanto para nosotros como para nuestra familia, como para la ciudad de Elche, como para toda la gente que nos rodea, que sigan disfrutando de lo que más nos apasiona a nosotros. Gracias, Pedro, y enhorabuena también por el peque. O que se duerma ya escuchando al papi, pues ya no lo sé, pero bueno, eso ya lo veremos con el tiempo. ¿De momento echa a correr o todavía no? Sí, ya se mueve. Es una personita que nos llena de vida, y muy activo, y para nosotros es como Álvaro, como nuestro sobrino, como los hijos de las personas cercanas que representan, como decía antes Juan Carlos, creo que es lo más importante en las pruebas de promoción, que haya relevo generacional, que se apueste por la promoción de nuestro deporte en las categorías inferiores, y también luego pues en nuestra mano está también que le demos recorrido, y para las personas más adultas que sepan que nos tienen para ayudarlos siempre que podamos. Gracias, Pedro. Un placer haber hablado contigo, y sobre todo súper feliz porque este comienzo de Elche Corre con Juan Carlos Esteso pues se haya unido también Pedro Esteso, más que nada pues por los logros, no solo porque sea familia, por los logros también. Muchas gracias, Pedro. Estoy convencido de que Elche va a correr muy mucho. Un saludo, muchísimas gracias, y a seguir realizando kilómetros de mucha felicidad. Muchas gracias. Bueno, pues así terminamos con Pedro Esteso, con esta maravilla de persona también, que bueno, pues antes era el habitual y ahora vamos a tenerte a ti, que bueno. Dos por uno, dos como por siempre uno. Así es que, ¿cómo lo así, no? Sí, era el dos, algo así, Ese tener ahí que ir sumando familia, que también es muy bonito. Bueno, pues creo que terminamos así esta primera sección. ¿Una avanzadilla de la semana que viene o no? Sí. Venga. Bueno, pues para la semana que viene vamos a tener, le daremos los resultados y contaremos lo que sucederá el sábado en la primera edición de la Cursa de las Vallas. Vamos a tener una invitada especial también, muy especial. Lo dejamos ahí. No me digas quién. Sí. Y bueno, seguiremos contando, también iremos recabando la información de los oyentes, hacia qué temas a lo mejor podemos o quieren que dediquemos un poquito más de espacio, o también puede ser pues que hablemos de lesiones, que no nos gusta ni nombrarlas, pero bueno, son otro día a día de nuestro deporte, y bueno, pues un poco ya estamos pensando en hacer disfrutar la semana que viene a todo el mundo que quiera escuchar Elche Corre. Y tampoco podía ser de otra manera que vamos a intentar despedir cada semana la sección con un tema que tenga alguna relación, o que te apetezca a ti especialmente despedir la sección con algún tema. ¿Te parece bien que si algún oyente tiene alguna pregunta, una duda, que también se puede poner en contacto a través de tus redes sociales? Sí, exactamente. ¿No? Por ejemplo, cuéntalo. Yo pondré también, lógicamente, en las redes sociales los temas que vamos a tratar, a mí con total confianza, tanto en Facebook, en Twitter o en Instagram, que me puedan comentar cualquier tema o cualquier pregunta, sugerencia, algo que quieran que quieran que le demos voz porque sea importante para ellos. Aquí nos tienen totalmente encantados y y agradecido de que pueda ser. Y bueno, la despedida final, pues eso, también vamos a intentar contar con el público, uh-huh, y que cada semana, pues la despedida, pues igual que la entrada, es algo motivacional para correr, que nos vayamos pensando en nuestro deporte. ¿Con qué nos despedimos, por cierto? Pues hoy nos vamos a ir, creo que con una canción mítica, especial, quizá, bueno, puede ser un poco que le falte algo de ritmo, pero creo que todo el mundo conoce esta banda sonora del compositor griego Vangelis. Creo que hasta ahí ya empezamos a dar muchas, muchas pistas, y bueno, nos vamos a despedir con algo muy mítico, como esperemos que sea parte del programa, y bonito, y que ilusione y que emocione. Nos vamos con nuestros carros de fuego. Gracias, Juan Carlos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.